Termina el fin de con las chicas. Gala y Vicky por Nacional Rock. Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia Queen. Hay tantas cosas que te quiero decir, porque estoy hecha una diva otra vez. Escuchamos a las Cumbia Queers con Cumbia Dark, un cover de la banda The Cure, su tema Love Song. Y esto viene a cuento de, como siempre que abre la mesa el señor Gabriel Kruchowski, empieza la sección de Cumbia y Cultura Libre. Llega Gabriel y sabemos que llega la cumbia y la cultura libre. Claro. Acá justo porque mirá, es muy fanático de estas secciones. En Facebook, Cheche Sanz dice: mortal el cover de Love Song. Pego, bien, Cumbia Queers. Escuchalas, muy buenas. Sí, ese es del primer disco de las Cumbia Queers. Uh-huh. Tienen dos. Bueno, y en esta oportunidad, ¿qué te trajiste? No es muy usual que lleguen revistas a la radio así dedicadas. Y en un punto, cuando llegó, la verdad es que yo no entendía por qué me mandaban una revista sobre dinosaurios, básicamente. Y se me ocurre en un par de motivos, pero claro, no lo voy a decir. Yo dije, Velociraptors, una revista sobre dinosaurios. Y después la empecé a revisar y me cayó muy bien desde su contratapa, que profesa que Velociraptors es una revista para ir a cagar al aire libre. ¡Epa! ¡Epa! Entonces dije... Recuperando bueno, el espacio público, che. Bueno, vamos a... Claro, vamos a probar. Y dije, bueno... Ay, en un rato vuelvo. Me fui de la oficina un rato. ¿A dónde? Salí a la calle a leer Velociraptors. Ah, pensé que había sido nada. Digo, tan a pecho te lo tomaste. Pará un poco. Bueno, resulta que Velociraptors es una revista copyleft, su primera edición. No todas las aves vuelan. Es una revista que es obviamente sobre divulgación científica y dinosaurios, pero inusual, digamos, ¿no? Veníamos hablando del ciclo de cine inusual y esta revista realmente lo es, porque no es tan... Primero, no profesa una seriedad que en cuanto a temas científicos, viste, siempre son súper solemnes. Claro, sí. Es como... El dato estadístico, sí, y además el porcentaje, el numerito, la... Es para académicos, digamos, o es para académicos o es para niños menores de 10 años, fanáticos de los dinosaurios, ¿no? Esta revista, digamos, está en un intermedio. No sé si decir que es apta para todo público, porque para ahí tiene algunas cosas que se zafan un poco, pero sí bien la podría agarrar un niño y entenderla. Sí. O yo, que no sé nada sobre dinosaurios ni sobre ciencia, agarrarla y que me gusta leerla, tiene una lectura súper fácil. Comienza en algún punto haciendo una crítica a la revista Dinosaurios, que es una revista para chicos sobre dinosaurios. Y hace una crítica bastante copada, que es como... ¿Cómo son las dimensiones que te plantean de los dinosaurios cuando son chicos, ¿no? Que cuando sos chico todo te parece gigante. Sí. Y ¿no y son bueno. tan grandes los dinosaurios? Sí, no eran. Son enormes. No eran. Son, claro, son enormes, pero para establecer las medidas te ponen, tipo, es tan largo, el Triceratops era tan largo como dos coches y pesaba como cinco rinocerontes. Yo qué sé cuánto pesa un rinoceronte. Hay que... Claro, bueno. El tiranosaurio Rex medía más que cuatro coches puestos en filas, era más alto que una jirafa y pesaba casi lo mismo que un elefante africano. No sé cuánto pesa, es verdad, lo más difícil es establecer cuánto claro. pesa sí. Un animal. Después, por ejemplo, ¿qué más tenemos? Aparte depende de qué elefante africano, ¿no? Bueno, tienen... No todos pesan lo mismo. Tienen unos pósters bastante interesantes que, por ejemplo, ¿no? ilustrados, dinosaurios, lo único que la Biblia no puede explicar, ¿verdad? En algún punto. Claro. Una sección de fotografía sobre los juguetes retros de dinosaurios que están a la venta en el Parque Centenario, ese parque que tenemos tan cerca de vuestras casas. No hay una sección de dinosaurios, sección de fotos, dinosaurios famosos. Hay varios dinosaurios famosos. Bueno, tiene una nota sobre Jurassic Park. Claro. Barney. Tiene acá, claro. Está Barney. Aprenda la diferencia. Y ponen una foto de un tiranosaurio Rex real y dice, esto es un dinosaurio. Y una foto de Barney que dice, esto es un infradotado. Es claro. Otro de los pósters. Después, bueno, una sección de lectores, ¿no? En museos con esqueletos de dinosaurios. Es como una revista popular sobre dinosaurios. Tiene una sección de cultivo también. Claro, y sí, ahora entiendo todo. Y sí. Claro, de autocultivo, bueno, ahí es en realidad... ¿De dónde habrá venido a decir, che, si hacemos una revista de dinosaurios? Es una crónica, en realidad, de Juan F. Ruoco, que cuenta, bueno, que tuvo una experiencia. Una revista, te digo, para leerla. Sé que a partir de la semana pasada ya está en todos los kioscos, digamos, de Capital y Conurbano, así que se puede conseguir Velociraptors. No todas las aves vuelan, es una edición copyleft. Volvemos a repetir. Compartiendo acá el grupo que tienen en Facebook, ahí en nuestro muro del Fin del Finde. Está editada. Más. Está editada a través de Casa Editorial Neptuno. Y bueno, también en su gacetilla dice, bueno, es una es sobre dinosaurios, sí, y también sobre divulgación científica, cine, filosofía, cultivos, letras y todo aquel datito nerd ahora convertido en la excusa para transar un corte crítico sobre el entorno. ¿Transar o trazar? Transar. No, trazar. Dice. Ah. Mirá que bueno, entre, el inconsciente, Gala. Entre una de las novedades, en realidad, que les quedó afuera de la edición a los chicos de Velociraptor, supongo porque es algo que salió la semana pasada y es bastante sorprendente, es un anuncio que no se da todos los días, pero hay una nota muy interesante que pueden leer en su página de internet, que es www.velociraptors.com.ar. Es que hay un nuevo dinosaurio descubierto en Argentina. Epa. Que se llama Bicentenaria Argentina. ¿Bicentenaria le pusieron? Bicentenaria Argentina. ¿Es un dinosaurio Naki Pop? Claro, sí, en algún punto tiene que ver con el bicentenario de nuestra patria ya hace un par de años. Pero también es que el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que es el que está trabajando en esto, también cumple 200 años en el 2012. Sí. O sea, el museo en sí, la creación del museo, este museo dependiente del CONICET, sí. Ya tiene 200 años. Que es el justo que queda a la vuelta del Parque Centenario. Claro. Que uno va. Está bastante hecho mierda, te digo. No está hecho mierda, está quedado. Y está. Es un poco. A nosotros nos pasó de ir en la noche de los museos, me acuerdo, hace un par de años. Sí. Y verlo. Triste. Un poco triste, claro. Como, no se como invierte dejado. Mucha guita ahí, me no. parece. No se le da mucha bola. Pero bueno, en algún punto esto es un renacer, ¿no? Podría ser. Me pongo en posición de cantante con el micrófono. Sí, está como Sandro. ¿Qué te pasa? Estoy re Elvis. Hello, my name is Gala Cachón. Aló. My name is Johnny Cash. My name is Johnny Cash. Bueno, esto dice, aparentemente apareció la prima argenta del Tyrannosaurus Rex y el Velociraptors. Es un nuevo hallazgo a cargo del equipo de paleontología del Museo de... ¿Dónde lo encontraron? Museo Argentino de Ciencias Naturales. Lo encontraron en Río Negro en el 98, me parece. Sí, sí, en el 98. ¿Y detectaron ahora de qué se trataba? Y ahora detectaron de qué se trataban. Los huesos del Bicentenario fueron encontrados en 1998 a orillas del lago Ramos Mexía, en Río Negro, por Raúl Espedale, empleado de una hormigonera. Pero tiene, tipo, muchísimos años. Esperá que busque el dato de cuántos años tiene. ¿Existen dinosaurios hembras? Viste que siempre que se habla de dinosaurios, se habla de los dinosaurios. Sí. ¿Cómo se diferenciaba el sexo de los dinosaurios? De alguna manera se reproducían, ¿no? Sí. supongo que había nenes y nenas. Bueno, pero viste que nunca se habla de dinosaurias. Pero por ahí lo que me refería es que quizás había una especie que solo había hembras y otra especie que solo había machos. Podríamos juntarse, salía otra especie y así. Sí, podríamos llamar al Museo de Ciencias Naturales. Y consultarles acerca de eso, ¿no? O por favor, una visita. Ahora llamamos. Las rocas que contenían los huesos tienen alrededor de 90 millones de años y corresponden al periodo cretático superior, o sea, muchísimos años, más de 90 millones de años atrás. Es mucho tiempo. Es mucho. Me parece como... Es muchísimo. Mucho como tiempo. Inconmensurable esa cantidad de tiempo. Y, bueno... O sea, lo que tienen los velociraptors, que son como los antecedentes de las aves, ¿no? Entonces, también se cree que, aunque no se encontraron rastros, esta bicentenaria argentina, se supone que su pelaje era de plumas. Uh-huh. Y estás como Ross, de Friends. Ahora te metiste en el mundo de los dinosaurios. Sí, recopada, loco. No, bueno, pero es una noticia que incluso... esta semana yo sabía que estaban reunidos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, estaban haciendo como toda una convención y demás por este anuncio de la Bicentenaria Argentina, y supongo que se podrá ver ahí en ese museo, ¿no? ¿Lo van a poner ahí? Sí. Bueno. Y bueno, recomendamos nuevamente entonces revista Velociraptors, una revista copyleft. Si se encuentra en los kioscos, pero esta nota sobre la Bicentenaria Argentina está en la web, ¿no? Perfecto. ¿Con qué vamos a cerrar esta semana el bloque de Cultura Libre y Cumbia? Nos vamos con un tema del disco nuevo de Federico Kempf, que se puede escuchar online y descargar desde su Bandcamp. El tema se llama Junto a Vos. Bailas, mi corazón sale. esta zona no hay más luz. Y aunque usted no lo distinga, hay un muerto en el ropero y otros dos en la piscina. Esta vida gira así, sin cabezas por la vida. Todos juegan lo que tienen, envidian lo que imaginan. Te quiero así, me gustas viva. Los Abuelos de la Nada, lo que escuchamos, Cosas Mías. Antes, Fede Kemps junto a vos, el tema que anunció Galita. Vamos a mandar algunos saludos de gente que está escuchando. Esperá que perdí el papel. ¿Quién está por ahí? Está Omar Cisterna, conocido, gran viejo, artista Omar conocido, Cisterna. Sí. Santiago Drueta, está escuchando. Cheche Sanz, que firmó el Facebook halagando el cover de las cumbia queers que hacen de Love Song. Matías Horta también está ahí del otro lado, dice aguante Silvia, Fabián y El Inusual. Lucio Greco por acá también comentó que a Chopi hay que salvarla de ella misma. Y Marisa Blanco también. Marisa Blanco, está también José Luis de Lorenzo escuchando. Bueno, qué éxito hoy, ¿no? Como... Ale Zárate también. Hoy están todos... ahí, domingueando ahí, atentos. Apoyando este escuadrón antisuicida que se llama El Fin del Fin. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. We'll be right back. Tatiana es lo que estás escuchando de su disco llamado Disco 2, Seco, es el tema. Los tenemos aquí en el piso a Leandro Zappone y Sergio De Fortuna. Ellos son Diana. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Qué lindo disco, te digo. Sí. Lo tenemos acá en la mano. La verdad es que es una edición bastante particular. Parece como una carta así, antigua, entregada por un mensajero. Sí. Esta Diana, ¿no? Tan esperada. Pero no es Diana la divaga. No es Diana la que divaga, no. Tiene un tinte bastante romántico, ¿no? Una carta escrita como a mano, una llave. Que habla sobre todo un concepto de ustedes, ¿no? Es como que el disco habla ya de por sí de su música, que por ahí podemos escuchar un poco en el tema Seco. ¿Cómo es que editaron este disco de manera artesanal? ¿Tiene toda una secuencia del concepto? Exactamente, el disco fue todo hecho por nosotros, desde la grabación, desde el arte y desde su creación total, y por nuestras manos, todo. Cada una de estas cartas que trae, que está escrito en letra muy pequeña, está todo escrito a mano, o sea, o no, está hecho de manera... Es una tipografía que simula un muy buen escrito a mano. Perfecto. Ellos, es una propuesta bastante original la que tienen ustedes, son dos guitarras y una voz, ¿no? Pero vos también aportás con tu voz en algún momento, ¿o no? No. En el disco editado, como dijiste, llamado Disco 2, hay batería que está grabada por un amigo, músicos invitados, y después las composiciones, que surgen teclados y algún que otro bombo por ahí dando vueltas, está todo tocado por nosotros. Este disco de Diana, si bien es el primer disco de ustedes como dúo, se llama Disco 2. Y por ahí viene de un anterior disco tuyo, Sergio, que se llama Ciclo de Ideas. ¿Es como una continuación? No, ese proyecto se llama Demian, que es un proyecto solista. Sí. Disco 2 de Diana porque está Disco 1, que no lo editamos. Está Disco 3, Disco 4, Disco 5. Ahora estamos grabando Disco 3. Decidimos alterar el orden porque es como estábamos como más en la frecuencia de estas canciones y no de las del primero. O sea, que pasó bastante tiempo, hubo como un parate un poco largo. Y bueno, decidimos grabar este, salió este, que llevó mucho tiempo también, porque como te contaba Leandro, fue todo nosotros. Y es complicado encontrar gente. La verdad es que nos hubiese encantado que alguien lo haga con el cuidado que lo hicimos nosotros. Pero viste cómo es trabajo en serie, artesanal, y bueno, y hay gente que ya nos aventura a hacerlo porque pierde dinero directamente. Ajá. Totalmente. ¿Y dónde fue que grabaron todo esto de, digamos, un arduo trabajo, ¿no? En nuestra casa. ¿En tu casa? En casa de Leán, tenemos en algo ahí. No vive sala junto. De Diana. No, todavía no. Me parece algo muy... En la casa de Diana. Me parece algo muy rescatable que no solo que se sigan editando discos, que las bandas independientes apuesten al disco en su formato físico, ¿no? En una época en donde es tan difícil vender discos y está todo ya tan digitalizado. Y no solo hacer la apuesta de sacar un disco, sino, digamos, con esta calidad y con este arte de tapa, ¿no? Tan, tan dedicado y tan sentido que se puede ver, ¿no? Con un montón de mensajes ya antes de abrirlo, te diría, inclusive. Si les parece, bueno, pueden entrar. Ellos están en Facebook como Diana Canciones. También están en MySpace, Diana Canciones. Y en dianacanciones.bandcamp.com. Ahí también tienen material subido. Hay un canal YouTube y un canal Vimeo también. Claro, acá les están acompañando, filmando toda la entrevista, de hecho, así que ustedes suelen registrar todas las presentaciones que hacen, así los acompaña esta muchacha. Sí, si solo estás en un juicio en el futuro. Me da vergüenza. Estar cubierto. No, sí, queremos registrar por ahí para subir alguna canción en vivo. Bueno. Buenísimo. Bueno, si les parece, queremos escucharlos. Aquí están ya con sus guitarras, estuvieron probando sonido. No sé si van a interpretar un tema de Disco 2 o algún otro material, quizás del Disco 3 que está... Sí, algún tema nuevo. Arrancamos con Tranquilo. Mañanas. Mañanas de Diana se llama esta canción, el Disco 3. Es del Disco 3. Del Disco 3. Del que estamos en este momento trabajando. Buenísimo. Muy bueno, Diana, ellos son Leandro Zappone y Sergio de Fortuna. Este tema, chicos, ¿cómo se llama? Dijeron, es parte de Disco 3, Diana. que es lo próximo que van a grabar. Mañanas de Diana. Sí, Mañanas de Diana. Esto hay una composición constante, ¿no? Hablaron de un disco 1 que es inédito, el disco 2 que lo tenemos aquí en nuestras manos, el disco 3 en el que están trabajando y un cuarto y un quinto también. Exactamente. Es como toda la saga, es ya está todo pensado. Ya, ¿no? Está es como todo una historia Diana, que también te la van contando en capítulos, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de ustedes desde, o sea, trabajan directamente en la casa de Diana o por separado y luego encuentran y Lean también tiene material suyo que estamos insistiendo para que edite. O sea, con esto quiero decir que los dos hacemos música por separado también. Entonces, la idea era desde que nos encontramos a hacer esto, fue que Diana sea lo que salía entre los dos. Quizás alguno de los dos trae un disparador o algo, alguna frase, algún arpegio, pero todo lo que sale, sale en ese lugar. Entonces, bueno, hay épocas que sale mucho y se va guardando, se va... Es como que si viene algo muy fuerte, paramos lo que estamos haciendo y le damos prioridad a eso que baja, lo registramos ahí, queda en y bueno, momento. Y así se fueron como haciendo, cerrando esos conceptos que fueron disco 4 y disco 5. Se están presentando en vivo con el disco 2 y bueno, y también con el material que tienen que no está grabado. Sí. Sí, estuvimos tocando en algunos lugares, como decimos siempre que no podemos nombrar. Pero... ¿Por qué? Son casas clandestinas, exactamente, digamos. Exactamente, sí. Bueno, se nombran pero no se dice la dirección. Sí, claro. Pero bueno, preferimos mantener. Bueno, muy. Bueno, pero de todas maneras los pueden ubicar en las redes sociales que hay cuando tienen alguna presentación, sí, por mensaje privado. Sí, publicamos todo, está todo el tiempo actualizándose. Pero igual la idea era por ahí parar un poquito porque estamos grabando. Ajá. De hecho, ayer estamos grabando en este momento, entonces es como que, viste, te demora un poco y... Y ya es un material que tiene un tiempo y queremos ya sacarlo afuera para poder seguir que fluya, ¿viste? O sea, como que ustedes ponen todas las energías en lo que están haciendo en el momento, digamos, desde el punto de bueno, no sé, ahora componemos y se mandaron 5 discos seguidos, pero bueno, editamos este porque es el que más va y las presentaciones, bueno, hasta acá porque ahora... Y es como que cada momento energético requiere de su espacio. Es que las canciones tienen mucho color. Entonces se fueron generando así, por eso se fueron armando los discos. Cada disco tiene su concepto y cada canción está en su lugar porque tiene que estar en ese lugar. Sí. ¿Ustedes cómo fue que se conocieron? Ustedes que están en este proyecto tan íntimo, de alguna manera, al ser dos personas, ¿no? Es como que, y grabar en la casa, o sea, es como algo que los tiene como muy unidos. Sí. ¿Eran amigos antes de emprender el proyecto o...? Sí, compartimos algunos lugares, tocábamos, teníamos bandas y bueno, después pasó todo lo del 2000, que se complicó todo. Sí. Bueno, igual mi banda se disolvió por otra cosa, él también, y empezamos como a hacer música desde otro lugar, más tranquilo. O sea, él hacía un rock experimental, digamos, y yo hacía grunge. Uh-huh. Y bueno, estábamos como los dos haciendo lo mismo en un momento y nos encontramos a ver qué pasaba, pero nunca... Y ese mismo día salió la primera canción. Bajaron 20 decibeles, chicos. Pasaron del grunge y del rock, nos calmamos. O sea, hoy estaba escuchando Tool, yo escucho todo. Claro, no, digo, con la propuesta de ustedes, digo, de hacer grunge a Diana, que es como súper, mucho más tranquilo, ¿no? Que creo que encontramos un lugar que nos representó a los dos de la misma manera y fue como una especie de corazón mutuo. Sí, un punto en común. Un punto en común, exactamente. Y a través de esto, digamos, de hablar de, bueno, ustedes por separado ya tenían proyectos y más, cuando se juntan, de repente dejan de ser dos personas y empiezan a ser Diana, ¿no? Como todos los agradecimientos del disco están como, esto lo hizo Diana, esto otro lo hizo Diana. Bueno, ¿quién es Diana, digamos? Sergio Eduardo de Fortuna, Leandro, claro, Zappone. Sí. Claro, pero a veces es como, viste, una entidad, como algo que uno de alguna manera invoca, viste, cuando hace algo. Me imagino que le pasa al que pinta, al que escribe. Y bueno, es como una forma. Es como que a veces hay canciones, de la mayoría de las canciones no tenemos una imagen del momento en el que fueron hechas. es como, por ahí suena medio raro, pero es como entras como en otro lugar, ¿viste? Y eso, eso es lo lindo de la música, es lo que nos seduce a nosotros, ¿no? Como de repente todo lo que te esté pasando, lo bueno, lo malo, se desvanece y pasás como a hacer como una especie de medium, digamos, de lo que está bajando. Es como... Entonces ese es el lugar del que sale todo. Es como que es, casi no somos nosotros. Sí. Vamos. Son Diana y... Vamos a escuchar un poco más de Diana, que musicaliza sonando, hoy el fin del fin. Está sonando el disco de fondo, disco claro, 2, sí. Lo que estamos escuchando. Y bueno, ¿y qué les parece, Leandro, Sergio, si interpretan alguna otra canción? ¿Tibio? Dale. Vamos a sacar un tema de disco 2 que tiene un videoclip que filmamos en Alberti. Uh-huh. Bueno, la gente que lo quiera ver... Hicimos el Super 8. Epa. Blanco y negro. Muy lindo quedó. ¿Podemos empezar? Dale, cuando quieran. Thank you. Bravo, bravo, bravo, bravo. Diana, aquí en el fin de esto era seco. Tibio ensayo. Que estoy acá justo en el Vimeo de ustedes. Pensé que era seco porque, claro, está la versión que hicieron en vivo, una versión acústica. Y está el video que nos comentaban recién en Super 8. Ahí lo acabamos de compartir en nuestro Facebook. Muy bien. Si bien Diana como que se identifica a Bocha con esas guitarras así sonando como en un primer plano, tienen temas sin batería y algunos con batería incluidos en este disco. Así que hay como un mejor amigo de Diana, ¿no? Ahí participando, digamos. Sí, en ese disco, un amigo tocó. Nebu. Y en este también van a haber amigos con otros instrumentos. No hay batería en este caso. Hay percusión. Ajá. Hay acordeón, chelo y esas cosas. Por ahí más cuerdas. Ah, muy bien. Ahí trajeron los chicos de este disco 2, que justo tanto halagamos el arte de tapa y que estuvimos escuchando un poco acerca del contenido. Tenemos tres discos que ustedes trajeron para obsequiar, así que ahí lo acabamos de poner en Facebook. El que se quiera llevar disco 2 de Diana lo puede hacer ahí a través de nuestro Facebook, que es El Fin del Fin de. O el 4999-0937. Tenemos un teléfono, no sean cómodos y llamen. ¿Cuánto hacía que no pasábamos el teléfono? Sí, ¿no? Muchísimo. No solemos regalar muchas cosas. Somos bastante raros. Pero comprarlo también con el disco. ¿Eh? Sí, ¿por dónde se puede comprar? En el MySpace están todos los puntos de venta. O sea, nosotros somos de Morón, zona oeste. O sea, desde Ituzaingó hasta acá y en todos lados casi, en todas las localidades. Acá, bueno, cerca de Noid Mortales, en la Bonn Street. Ah, perfecto. Bueno, eso es bueno. Generalmente las ediciones independientes son bastante difíciles de encontrar en la calle, pero sí, que la Bonn den. Hay que invertir en el disco, y en el formato físico. Nos da la posibilidad de seguir generando discos. Claro. Bueno. Y de preparar el arte de tapa con tanta dedicación de disco 3 también, ¿no? Que está muy difícil. Y sí. Bueno, vamos, sigamos tocando. Va, queremos tocando escuchar más Diana. Escuchando. Claro. Bueno, este es un tema también de disco 3, se llama Agua. Thank you. Diana. Ah, mirá, se sumó bocha de gente ahora. ¡Bravo! Ellos son Leandro Zapone, Sergio de Fortuna. Chicos, les agradecemos mucho que hayan venido hoy aquí a compartir con nosotras su material. Pueden conseguir el disco, que ya está a la venta, disco 2. Claro. Y pueden también contactarlos por Facebook como Diana Canciones. Tienen un Vimeo también con algunos videos ahí que han subido, que es Diana Canciones también. Démosle están los créditos a la chica que está filmando acá, la que chica me da que mucha está vergüenza filmando. Porque nos vas a matar. Sí, sí, yo soy bastante conflictuadita con el tema de la imagen, así que por eso hacemos radio. ¿Cómo? Nosotros, Sol López, uh-huh. Sí. Trabaja mucho en visuales con nosotros, así que le agradecemos también a Sol por haber venido a tomar registro y ya basta con este lindo momento. Gracias a ti. Y a nosotras pixelanos, por favor. Pues claro, a mí poneme el cosito ese negro en los ojos. Chicos, ¿tienen alguna fecha próxima? Nos contaban que bueno, que ya están, digamos, metidos en abocados en grabar disco 3, que es el paso siguiente de la historia de Diana. Pero ahí muy metidos en el disco, hay algo ahí por cerrarse, pero todavía no hay nada concreto. A enterarse por Facebook, en todo caso, a seguirlos ahí. Totalmente actualizado, 100%. Bueno, en el Facebook, quería aclarar, pueden acceder a la página de Facebook misma, donde también pueden escuchar y a la vez linkearse. Ah, perfecto. Sí, está punto página. Sería Diana Canciones punto página. Claro, y en MySpace se indica dónde pueden conseguir este hermoso disco en su formato físico, esta carta. Que lo pueden conseguir en muchos puntos de venta y que tenemos un par de aquí planes para regalar. Así que nada, no tengan miedo. Muy bien. Les agradecemos mucho el momento de ir a la tanda, que estamos tan colgadas que nos olvidamos de pasar la y media. Así que tanda informativo y continúa el fin del fin de hasta las 12 de la noche.